Diario del futuro. Media hora pasó de la medianoche de este viernes 25 de octubre del 2013 y estamos abriendo ahora ya definitivamente el programa número 169 de Diario del Futuro y como todos los jueves, Matías Colombati nos trae la columna de Mundo Villa. ¿Cómo andas, Mati? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal les Zapata? Y ahí, llevándola insoportable. Queremos contar que Matías sufrió un lamentable accidente de guerra. Sí. Mientras disputaba un partido de fútbol 5 este fin de semana. Le pegan a los habilidosos, Orlando. ¿Te das cuenta? Y a veces cuando van a pegarle a los habilidosos, en el medio dejan un dedo, como en tu caso. Exactamente. Bueno, metámonos de lleno ya en el tema que nos incumbe. Así es, la columna de Mundo Villa, como todas las semanas en Diario del Futuro. Estamos con Julio Zarza, que es subdirector de Mundo Villa. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. También con Maxi Cop, ¿está bien el nombre? ¿Así? Héctor Cop, sí, conocido como Maxi. Como Maxi, bien. Como Maxi, bueno, sí. Maxi, que es representante de la ONG Vientos Limpios del Sur. Sobre eso un poco es la idea de la columna de esta noche. En principio, Maxi, ¿qué es la ONG Vientos Limpios del Sur y cuánto hace que están trabajando? La ONG es una entidad que fue una ONG, como he dicho, el nombre no, fue una asociación civil, sí. En estos momentos no lo es, sin papeles, una entidad que trabaja para el barrio, fundada en el 2001, con el compañero Gustavo Benítez, que ya en este momento no se encuentra con nosotros, uh-huh. Fue el creador, el fundador. En ese momento en la villa había mucha violencia, hablamos de tiros, bandas, uh-huh. Y fue el precursor de juntar a los jóvenes de cada esquina en ese momento. La idea de armar Gustavo, un grupo. Estamos hablando cuando se dice el barrio, es la Villa 2124. Villa 2124. De Barracas. Y justamente por eso que comentabas, la idea de Gustavo era un poco contener, ¿no?, todo lo que estaba ocurriendo en el barrio, sobre todo con los pibes. Y crear un lugar donde se pudieran aislar de todo lo que estaba ocurriendo afuera, en la calle, ¿no? Sí, el lema era contener y también en realidad era ayudar a los jóvenes a tener una salida laboral, a proyectar algo en su vida. Más que todo, aparte de la contención, darle algo de herramienta que puedan en su vida capacitarse en distintos tipos de todo tipo de profesionalismo, de que cualquier tema profesional que puedan capacitarse en lo que sea, todo tipo de... Y justamente, ¿cuáles son las actividades que por ahí se realizan en la ONG, teniendo como objetivo justamente... Bueno, yo siempre me centro en los jóvenes, ¿no?, del barrio, que por ahí necesitan a veces, muchas veces, actividades, un lugar donde poder estar, donde poder compartir con otros jóvenes. ¿Qué actividades les ofrecen, les proponen para sacarlos de la calle? Yo escuché algunos comentarios, fundamentalmente sacarlos del circuito delictivo, ¿no?, que tiene que ver con las drogas y la utilización de armas. Sacarlos de la calle y meterlos en un lugar donde puedan compartir y realizar actividades. ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué se les propone? No, nosotros en aquellos tiempos con Gustavo era el tema de trabajar por el barrio, sacar la basura, que los chicos hagan el trabajo que dentro del barrio y tratar de buscar los métodos para que consigan un laburo, digamos, pago, pero de algún lugar del gobierno que venga a ver el laburo que hacen los jóvenes dentro del barrio. Era trabajar por el barrio, hacer pintadas, arreglar las cloacas, porque ahí estamos todos colapsados, el agua, todo lo que se podía relacionar. Ahora, en este momento, ya después de tantos años, la ONG después de que decayó, falleció él, tuvimos una caída, tenemos ahora bastantes actividades, muchísimas actividades, que tenemos dentro de todo, que es la JPG, la Juventud Patria Grande, uh-huh. Que son una agrupación de voluntarios de 40 jóvenes, que también están realizando el trabajo que realizábamos nosotros antes, que ahora lo están realizando ellos. Tenemos mujeres emprendedoras, tenemos juegotecas, tenemos juegos para niños, hay apoyo escolar de primario, secundario, hay clases de... Acá tengo un poco de algunas cositas anotadas. Tenemos danza paraguaya, tenemos taller de cuidado de ambiental, boxeo, taller de salud, taller recreativo, murga, ping-pong, ajedrez, dama. es muy amplio el abanico de lo que hacemos, ¿viste? Es conservar, tratar de que los chicos vengan al lugar y se sientan parte del lugar con lo que le guste a ellos, porque a todos no les gusta lo mismo. Entonces, claro, buscar las diversas actividades para que se sientan conformes con el lugar. Julio. Había, perdón, sí. Vos recién decías de un poco también yo de... También compartiendo con Gustavo, quiero mandar un saludo a Walter Torres también, porque se quedó ahí. Compañero, sí. Compañero que está acostado, y a todos los chicos ahí de la 21 que también están escuchando el programa. Abrazo. Hay algo que vos decías que por ahí, sé que no tiene ese sentido, pero al decir de darle una actividad y sacarlos de cierto ambiente, pareciera a veces... Pero entiendo. No, pero te lo planteo desde el prejuicio con el que siempre se maneja estos temas. Está bueno. Yo siempre digo que siempre está bueno hablar... no de estas cosas y poder debatirlas si uno le tiene la oportunidad de explicar que el contexto violento estaba por ahí enfrentado en ese momento y el contexto violento por ahí está, pero no es lo único que está, sino también hay otras actividades y un montón de otras cosas que no depende solamente de una organización social. Pero creo que lo que Gustavo proponía, él lo dice en uno de los videos, uno de los audios, cambiar la realidad del barrio y ser protagonista de la propia historia, ¿no? Y ser protagonista de esa modificación, ¿no? Cuando uno capitaliza y prepondera una actividad, en el sentido, eso viene a reivindicar un poco lo que es la Casa del Bicentenario. La Casa del Bicentenario está ubicada hoy en el Polo Educativo, que fue una conquista de los chicos de Vientos Limpios del Sur, que empezaron a pelear por ese espacio lograron conquistarlo, empezaron a trabajar, y cuando se normalizó eso y se hizo cargo el Estado para hacer ese centro de formación profesional que decía Gustavo para tener un oficio, muchos de los pibes quedaron afuera, claro, ¿no? Porque bueno, vinieron las macres, por ahí no se entendió cuál era el mensaje. Y hoy por hoy, ¿no? Que la Casa de la Cultura viene a reivindicar un poco eso, que son pibes mismos del barrio que desconstruyeron la casa y que hoy mismo están manejando, coordinando la tecnología, la sala de cine. Entonces, eso es creo que lo que quería un poco Gustavo, empezar a apropiarse de una realidad que parecía violenta, pero si no se cambia de adentro no se iba a cambiar, ¿no? Gustavo es Gustavo Benítez y sobre él se hizo un documental también, Vientos Limpios del Sur, dirigido por Víctor Ramos. Vamos a escuchar a Gustavo y después le voy a preguntar un poco sobre él, fundamentalmente, que fue un poco el impulsor de todo esto, ¿no? El audio entonces es del documental Vientos Limpios del Sur, fue dirigido por Víctor Ramos y escuchamos a Gustavo Benítez. Por eso nosotros en Viento Limpio del Sur, que es una ONG, que nosotros, una asociación civil de jóvenes que logramos crear comprando una casa con unos planes de PEL, de emergencia laboral y de planes de jefe y jefa y las becas estudiantiles que conseguimos, creamos la recolección de residuos de puerta a puerta del barrio y lo sacamos fuera de la villa, sacamos 7 camiones de basuras de los largos y 21 autos robados y juntamos un dinero y compramos una casa que estamos haciendo la sede de la ONG y todo esto lo hacemos con tracción a sangre. Juntamos una plata y compramos una casita mientras hacíamos un centro de formación profesional, porque hoy por hoy es una realidad. Porque nos tocó vivir eso, tenemos que resignarnos a vivir una realidad de un concierto de tiros entre la villa, entre el barro, entre la basura. Y si hoy por hoy no se urbaniza, no se abre la calle Santo Domingo, no se abre la calle Labardén, no se abre la calle Alvarado, la calle Cepita, ¿me entendés? Son 7 calles que se tienen que abrir hace 30 años y le dan una vuelta, ahí no entra un bombero. Ahí no entra un remis, ahí no entra una ambulancia, ahí no entra un patrullero, no entra nada, no tenés servicio de nada, no tenés opción, no tenés escapatoria. Yo estuve en 4 hospitales y no me operaban, que esto, que el otro, que se complicaba, no se animaba, no me daban un diagnóstico. Me agarré y me iba a otro lado. No digo que abiertamente te discriminan, pero... vos fíjate, yo le caigo sin documento, con un tiro en el ojo, con un tumor más grande que esta, de la villa. Estaba la palabra de Gustavo Benítez, que es justamente el fundador de la ONG Vientos Limpios del Sur. Bueno, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Él, en base a toda la realidad del barrio, decidió actuar, fundamentalmente, ¿no? ¿Quién era Gustavo? ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Y cómo empieza la idea de él materialmente? ¿Qué fue lo primero que se hizo para que hoy esté esta ONG trabajando por el barrio? Gustavo, como diría uno, fue, y se lo decía él mismo, fue el primer chorro de la villa. Así se consideraba él mismo. Tuvo muchos accidentes. Él entró después de grande, también iba a la iglesia un poco, entró después de grande a la mutual del barrio. No le gustó cómo trabajaba y empezó a hacer su trabajo con los jóvenes del barrio. Era un tipo que no tenía nada. Estuvo 2 años sin trabajo, o 1 año atrás de esto, 1 año y medio, juntando a los chicos, y comíamos en la casa con lo que llevábamos nosotros, con lo que tenía él, con lo poquito que era. Era un tipo que siempre iba para adelante, que todo el tiempo con proyecto, con hagamos esto, con vayamos para allá. 2 chicos pintando y 5 fumando en la esquina, pero al rato los 5 que estaban ahí ya estaban pintando con nosotros. Tenía un carisma muy... muy especial, una forma de hablar muy, muy especial para poder juntar 120 pibes, que hay una bronca, que había algo, un resentimiento entre muchos. Es algo, tenés que tener un carisma muy grande. Era una persona muy de corazón muy abierto, muy capacitado para saber hablar sin tener un estudio, porque no lo tuvo. Y la verdad que era una persona maravillosa. Cuando logró cambiar su vida, ¿no? También, porque claro, pasó por muchísimas cosas, pasó por muchísimos problemas, pero una persona carismática, una persona que... Un luchador y con lo que escuchamos recién, un visionario también, porque sabía lo que quería para el barrio, sabía lo que quería para los jóvenes, sabía lo que quería para nosotros, porque nos contenía a pesar de las drogas, de todo lo que había... En el medio trataba de buscar la vuelta de que los jóvenes cambien, que dejemos esa vida y que busquemos otra. Uh-huh. Un luchador, en una sola palabra, un luchador que siempre iba para el frente y con una visión muy, muy amplia. Y un tipo que evidentemente contagia, ¿no? Porque justamente logra que hoy un montón de personas que estuvieron con él estén llevando adelante la ONG. Lo que más tenía era el contagio, claro, el saber hablar, el saber convencerte. Estaba convencido él de lo que quería y te convencía a vos de lo que él quería. Y la verdad que a mí me convenció y seguimos en esto gracias a él. Yo creo que una de las cosas que tenía también Gustavo en ese sentido era una persona que hacía, ¿no? Que enseguida se levantaba y empezaba a hacer, ¿no? Porque muchas veces hay muchos jóvenes con ganas, ¿no? Y lo que tenía Gustavo es que te empujaba en ese sentido, ya lo estaba haciendo, y vos lo tenías que seguir, claro, en ese sentido, ¿no? Entonces, al seguirlo y haber alguien, un referente, alguien que vos lo veías con la pala, con el overol, también metido en la cloaca, era el primero en que estaba ahí, o a veces iban reuniones, iba, andaba, pero era una persona que hacía en ese sentido, ¿no? Y muchas veces... siempre hay anécdotas, ¿no? De Gustavo, en el sentido que muchos a veces lo planteamos como locura o como que alucinaba o que mirá lo que está diciendo. Y hoy por hoy muchas de esas cosas o se convierten o se hacen, y entre esos debates se daba, porque nos da la casualidad de que nos encontramos, yo iba de vez en cuando también, pibes que estábamos en adicción, pero hablábamos de política, hablábamos de un cambio social, hablábamos de un montón de cosas haciéndonos cargo, sino que había unas discusiones muy ricas ahí que se daban en esa casa. En reducción de daño, comiendo un puchero, o por ahí, a veces, en esa casa precaria que tenía, mitad construida con esto, con aquello, que a veces volaba el techo o algo, pero vos veías que era, lo importante era el contenido que había ahí, ¿no? En todo eso. Y de la realidad de ese momento, en el que se comenzó a mover todo, a lo que ocurre hoy en el barrio, esas dificultades que describía Gustavo, ¿cómo está la situación? De mi punto de vista... Estamos un poco mejor, sí. Bueno, tampoco digamos que estamos wow, viste, como digamos, porque el gobierno, lamentablemente, en la parte del sur se olvida, viste. Creo que no lo mira para ese sector, no mira. Hubo un cambio en estos últimos 5 años también, la ONG también logró cambiar. Como en aquel momento con él se consiguió el primer asfaltado dentro de la villa. También ahora, después de 5 años con el logro con Víctor Ramos, con toda la gente de Patria Grande, logramos también conseguir asfaltar otro tramo de la calle. La seguridad ahora con el cordón sur, con el cinturón sur, que sí. está también está un poquito la violencia, está más calmada. Con el polo educativo que se formó, también los chicos tienen un lugar más, lo que no podían estudiar, en salir fuera de la villa, salir a estudiar, ahora tienen un lugar donde ir. Y las asociaciones civiles, yo creo que estamos trabajando, porque como así como también la ganamos, como ganamos, digo yo, porque el compañero Cristian, que ganó las elecciones dentro del barrio, y los compañeros de Patria Grande, y con la Casa Cultural, y con todo lo que estamos realizando, y con algunas entidades también que están trabajando dentro de la villa, se está cambiando, la realidad. Cambió un poco para mejor. Sí, igual siempre, ¿no?, cuando el gobierno de la ciudad, no hace falta tampoco entrar en debate qué hace en la zona sur o cuál es el pensamiento que tiene con las villas, ¿no? Ya hemos tocado varias veces ese tema. En el sentido del barrio hay que entender también que debe tener su proceso, ¿no? Es un proceso que va teniendo y la gente hacinada, ¿no? Y los recursos también en el sentido la luz, el agua, los espacios, esas cosas traen conflictos también. Y estamos en un proceso. Nosotros siempre llevamos el debate de la urbanización, ¿no? Sabemos claro. La necesidad que tiene la urbanización, ¿no? De aquel vecino, porque trae otros conflictos aparejados, ¿no? El vecino que construye la casa más grande porque tiene y le va tomando al otro y le cae el agua. Eso se va dando cuando no hay algunas normas, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, el barrio ha logrado, al menos ahí en el barrio, esa solidaridad, que lo que tiene bueno, yo siempre digo, el barrio, en el sentido que puede haber un montón de conflictos, pero para un fin en común se ponen todos de acuerdo, y eso es muy rescatable, ¿no? Bien, muchachos, como siempre un placer, muchísimas gracias. Maxi, representante de la ONG Vientos Limpios del Sur, y Julio Zarza, que es subdirector de Mundo Villa, la semana que viene seguimos hablando. Gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. La columna de Mundo Villa, compañeros, en Diario del Futuro.